lo encontraré sola, en un pueblo estaba sola. Quise apartar tu soledad y ahora estoy más solo que Lola. Dime, Lola, ¿qué me has hecho, qué me has dado? Dime, Lola, que ya no sé estar sin ti. Dime, Lola, ¿por qué mi vida se ha enterrado? Dime, Lola, si nada quieres de mí. Tú, sin embargo, estás bien, viviendo siempre tan sola. Tú vives sin un porqué y yo no vivo sin Lola. Lola, cuando del pueblo me fui sola, al marchar te vi tan sola. Lola, algo me llevó de ti. Sola, también mi alma está sola. Dime, Lola, ¿qué me has hecho, qué me has dado? Dime, Lola, que ya no sé estar sin ti. Dime, Lola, ¿por qué mi vida se ha enterrado? Lola, Lola, si nada quieres de mí. Tú, sin embargo, estás bien, viviendo siempre tan sola. Tú vives sin porqué y yo no vivo sin Lola. En un pueblo te encontraré, sola, en un pueblo estaba sola. Quise apartar tu soledad y ahora estoy más solo que Lola. Y ahora estoy más solo que Lola. Y ahora estoy más solo que Lola.